La FM. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Mesero, una Canada Dry, por favor. En ese instante, este decidido sobresale por una espléndida decisión y toma encantadoramente su Canada Dry Ginger Ale sin calorías. La mujer del frente, al ver cómo disfruta, suelta la mano de su novio y se cuestiona: ¿habré decidido bien? Y en la mesa de al lado, al ver tanta burbujosidad, solo quieren darle una probada. A burbujas doradas, a buen gusto, a eso sabe decidir. Prueba la nueva Canada Dry Ginger Ale sin calorías. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Mi corazón, hay quien me diera una rosa. A mi corazón, oh, Nico, y el problema es que Toquinho le cuesta un trabajo tocar guitarra. Ese sí se cuelga ahí, pero tremendo, ¿yo? Bueno, muchachos, Lalo, María, Emilio, los felicito. Muy lindo. Tendremos mucho tiempo, el tiempo se acabó porque vamos con noticias. Pero Lalito, muchas gracias y felicitaciones por este proyecto que sé que te lo has llevado en hombros solito, hermano. Jaimito, muchas gracias. No sabes lo emocionado que estamos aquí con el honor de con una de mis hijas. Esto es increíble y gracias a ti por abrirnos las puertas siempre de tu corazón, de tu casa, de tu familia. Estamos muy agradecidos contigo, de verdad. De verdad emocionados hasta las lágrimas. Bueno, mi hermano. María, besitos. Te quedó muy bonita la última canción. ¿Qué tal que no supieras cantar, sino con el corazón? Ay, muchísimas gracias. Divina. Muchas gracias, Jaime, por esas palabras. A todo el equipo por estar allí pendiente, por abrirnos este espacio, por apoyarnos con este disco que es hecho con mucho amor, con mucha pasión, a detalle y con todo el corazón. Muchas gracias a todos y a todas las personas, bueno, que se conectaron. Por aquí también estamos súper emocionados. No, bueno, quiero agradecer yo a Lalo por haberme invitado a ser coproductor con él en esto. Y además, porque es que fue una aventura espectacular. Pues hombre, felicitaciones a todos. Todos se merecen el mayor de mis apoyos. Amo la cultura, apoyo la belleza en la música. Y Lalo, tú me conoces hace demasiado tiempo para convencerte que conozco algo de la música brasileña. Muchachos, espero que Dios los cuide en el camino, que vendan muchas copias, que bajen muchos, no sé cómo se llama esa vaina que bajan por internet, a mí me gustan muchos discos, los CDs. Pero muchas gracias a todos y felicitaciones, saludos a tu esposa y María, saludos a tu hijo que también es muy talentoso, besos y estaremos todo el tiempo para ustedes para ver cómo promocionamos esta belleza de trabajo. Que Dios los bendiga. Y cuídense mucho. Y a continuación, las noticias en la FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio. En casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora en la FM. 7:04 en Colombia, llegan las noticias, es la actualización de información aquí en la FM. El Ministerio de Salud reporta 3.843 nuevos casos de coronavirus y 157 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de contagios en el país se eleva a 84.442, de los cuales 46.556 siguen activos. La gobernación de Cundinamarca ha revelado medidas para este puente festivo y evitar la propagación del coronavirus en el departamento. Una de las primeras medidas es el llamado plan candado en las principales vías de los 116 municipios cundinamarqueses. El gobierno nacional señala que una vez se supere la pandemia del país, deberá llevar a cabo una nueva reforma tributaria con la cual se buscará recaudar más de 20 billones de pesos. Un vistazo al mundo, vamos al Oriente Medio. Dos cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza, controlada por el movimiento terrorista islamista Hamas, hacia Israel, anuncia el ejército de este país. Un golazo del argentino Paulo Dybala ha encarrilado el contundente 4-0 del Juventus, de la Juventus, contra el modesto Lex en un partido de la 28ª jornada de la Serie A, en el que también dieron puerta el portugués Cristiano Ronaldo de penalti y el argentino Gonzalo Higuaín. En Colombia son las 7:06. Soy Azuri Chamá desde la FM. Nos escuchamos dentro de una hora. Gracias. Todas las noticias en la FM. Originales en Cali, 98.5. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Yuli interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Ya está aquí la extra promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esa oportunidad. Autoriza Coljuegos. ¿Recuerdas el punto de atención al usuario de Salud Total donde hacías tus trámites? Eso quedó en el pasado. Te invitamos a conocer el nuevo punto de atención en casa. Solicita un turno virtual ingresando a www.saludtotal.com.co o comunícate a la línea telefónica de tu ciudad y un asesor de servicio se encargará de tus solicitudes de manera rápida, segura y sin filas. Salud Total EPS, porque tu salud no es a medias, debe ser total. Vigilado Supersalud. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y es un cumpleaños que celebraron muy felices en Oakland, en el estado de Tennessee. Muy felices. Oggy se llama el cumpleañero. Estuvo con sus hermanos. Oggy. Sí, con Sherman, con Bell y con Bruce. Muy contento, porque estaba caricansado. ¿No? A la hora del cumpleaños. ¿Sí? ¿Quién estaba caricansado? ¿Oggy? Sí, Oggy estaba muy caricansado. Estaba muy caricansado. Él nació el 24 de abril del 2000. Pero, pues... Uh-huh, cumplió 20 años. Exactamente, le están haciendo su cumpleaños 20. Pues Oggy... ¡Ay, no sé quién es! Oggy es... De acuerdo a esto, yo no sabía, es el perro Golden Retriever más longevo del mundo. Hermoso. Ningún perro, ningún Golden Retriever de lo que se tenga registrado ha durado 20 años. Lo máximo que dura esta raza, de acuerdo al reporte, es 12 años. Es lo máximo que dura esta raza. Pero Ogi tiene 20 y celebraron su cumpleaños. ¡Qué bien! Es lindo. Y bueno, le compraron ustedes, torta y todo, yo vi. ¿Y ustedes qué saben que nosotros no sepamos? Yo sé de un escándalo. Yo sé de un escándalo de la Organización de Naciones Unidas. Pues, ¿cómo les parece que en Tel Aviv un testigo con su celular, un testigo desprevenido, filmó una escena? Esto fue en la calle del Paseo Marítimo de Tel Aviv. En el video se muestra a una mujer con un vestido rojo sobre las piernas de un hombre sentado en el asiento trasero de una camioneta blanca con distintivos de la ONU. Obviamente estaban teniendo sexo. No. Pues la Organización de las Naciones Unidas se ha manifestado, dijo que están conmocionados por estas imágenes pues tan perturbadoras, que Stefan Dujarric, que es el vocero del secretario general de la ONU, describió como aborrecible la escena y dijo puntualmente: este tipo de comportamientos va en contra de todo lo que representamos y por lo que hemos estado trabajando en términos de lucha contra la mala conducta del personal de la ONU. Dijo que se está investigando si el aparente acto sexual fue consentido o implicó un pago para tomar, por supuesto, las medidas pertinentes. ¿Qué pasa? Esto tiene un background, pues tiene una historia detrás, y es que durante mucho tiempo la ONU ha estado bajo escrutinio por las denuncias de conducta sexual indebida de su personal de mantenimiento de la paz y otros funcionarios. Por ejemplo, en 2019 hubo 175 denuncias de explotación y abusos sexuales contra miembros de personal de la ONU. De esas denuncias, 16 fueron corroboradas, 15 no fueron corroboradas y las demás siguen siendo investigadas. Por eso la ONU se toma tan en serio este tipo de hechos. Sí, sí, me acuerdo varias veces que, por ejemplo, los cascos azules han tenido que ir y ha habido controversias alrededor de las actuaciones de ellos ya en tierra, ¿no? No es la primera vez que ocurre un caso de estos que genera mucha controversia alrededor de cómo se comportan las fuerzas supuestamente de paz o que tienen que ver con las Naciones Unidas en los lugares donde tienen que ir a hacer misiones. Y te voy a decir algo, aquí no lo dice, pero estoy viendo acá como las imágenes, es muy clara la imagen, y además ellos están en la parte de atrás del carro, pero lo que estoy viendo es que en la parte de adelante había otra persona. ¿Ah, había sí? un señor adelante sentado, parchado, como tipo normal, claro, no pasa nada. Seguramente como vigilando que no fuera a venir nadie, asume uno, ¿no? Es de pronto, quizás. No, bueno, terrible. Laura Hoyos. Bueno, pues al inicio del programa ustedes estaban hablando de un Rolls Royce de Estralandia y no sé qué más cosas. Sí, bueno, claro. Encontré una nota de Yo sé quién sabe con el artista italiano Riccardo Sangelmi. Pues resulta que este señor ha recreado con sus manos una réplica de una moto Ducati usando solamente elementos de Lego. Bien. Su obra está construida a escala real, pero pesa más que una moto auténtica. Dicen que este artista y su equipo necesitaron 400 horas de trabajo y 15.000 elementos de Lego, que es como la cantidad suficiente para llenar una piscina, y no usó ni pegamento ni nada extraño para completar su trabajo. De hecho, él es el único especialista certificado por Lego en Italia y tuvo que construir y desmontar este modelo 8 veces antes de darlo por finalizado, pero terminó su trabajo y le quedó realmente impresionante. Bueno, muchachos, ¿qué les digo a ustedes? Pues ¿Qué? Hombre, me quedé pensando en la guitarra de Toquinho y el man, si es que es muy malo, ¿no? Sí, se cuelga mucho, ¿no? Uno lo ve ahí pedaleando duro. ¿Qué tal? Demasiado complicado, ¿no? Sí, hay mejores. Bueno, mi compañero, entonces vamos a poner otra canción. Bueno, primero, los tweets de hoy, ¿no? Claro. A la pregunta. Una comida a la que no te puedes resistir y te hace romper cualquier intento de dieta. Pues hermano, leamos a ver qué dicen los tuiteros, ¿no? Hey. Un buen sonido hoy, Ala, muy bueno, Ala. Sí, magnífico. ¿Tenemos ganador o no? Bueno, frijolitos con chicharrón, 0-1. El maruchán, tengo bodega llena de esa bendición. ¿Qué es maruchán? No sé. Las sopas de horno microondas. Compro tocinete, ¿no? La parte en cuadritos y la frito, apenas está malo. Ay, de la manita. Ay, no. Perdóname. Tú y yo sabemos. Ya me di cuenta que ni Laura ni Nicolás cocinan. Obvio. Todo cositas preparadas. No, sí. Laurita, es por eso, María Juliana. Terrible. No puedo resistirme ni a la pasta, ni a la pizza, ni lasaña, canolis, canelones. Todas esas delicias y terneras que aunque hacen mi vida más gorda siempre me llenan de felicidad gastronómica. Jaime, hablando de liquidaciones, me gustaría saber cuánto vale liquidar a Orlando. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¡Ey, qué fuerte! Sebastián Barreto, mi novia, no tengo más que decir. ¿Mm? Un plato 0-1, ¿no? Sí. Un mondongo, no, eso sí. Yo no me mato por un mondongo. Sí. Pero es rico el mondongo. Esos son los callos a la brasileña. Me fascina. A mí no me gusta, yo no lo he probado. ¿No lo has probado? Jamás. Soldado Jaime dice, es con cariño, muchachos, hoy todo está muy bien. Jaime impecable, Orlando a la vanguardia, Nicolás con frescor, la chica pone buenas notas y concurso, y la Brumbi de la radio está a punto nieve. Brumbi, no sé qué es eso. ¿Qué es Brumbi? Hay que nos explique el significado, porfa. Bueno, listo. Vámonos con música antes de hacer nuestra sección de deportes, que hoy está a punto nieve, gracias a Nicolás Samper de DirecTV. Del mejor disco de George Michael, yo creo que les he contado, y se lo voy a decir a la ingenua, a la virginidad del programa. A mí. Este disco, que dura 54 minutos, es un acto de amor. Él lo hizo para que la gente... pues se deleite en una cama 54 minutos. Miren a ver qué hacen. Nicolás sé que a los 5 minutos está rendido en la mitad de la canción Jesus to a Child, que es la primera, pero es un disco maravilloso, Nico. Se llama Older y me parece increíble. ¿Su opinión, Nicolás, de su performance? No. Tiene su cuento, tiene buena música. ¿Cómo buena? Es el mejor disco que se ha hecho en mucho tiempo, bueno, para miles de cosas. En su opinión, No, para este tema. En la mía es que, también. Es en el tema, sí. Es personal, ¿no? Como usted que dice que no sé qué vaina de que Wizard es la mejor canción de la historia, ¿no? Yo respeto. Y que es irrefutable. Sí. No es que es irrefutable porque para él es el tope de la línea y hay que respetarlo. Sí. Con ustedes sí. Un tema que se llama Spinning the Wheel. George Michael, que me quedaron para pasar ayer. I guess the Y cerdo de Ara, empacada al vacío, lo que permite conservar los jugos y darle un delicioso sabor. Pero para, en junio, si compras 60 mil pesos e incluyes carnes frías, barbacón o carnes de res y cerdo, recibes hasta 5 mil pesos de descuento inmediato para armar esa parrillara y que no te salga nada cara. Merca todo en Ara. El descuento es equivalente al mismo a lo de compra realizada en carnes de res y cerdo, productos barbacón hasta 5 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.aratiendas.com. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, Nico, personas ganadoras, pues todos los que tenemos DirecTV. De hecho, tendremos al gerente de mercado de DirecTV el miércoles. Qué bueno. Porque queremos repasar todo lo bueno que ha hecho DirecTV por esta cuarentena y que nos tenga un poco más tranquilos. Esa es la historia y eso es lo que yo les debo compartir. ¿Cómo nos fue hoy con DirecTV? Estupendo. Hermoso. Momentos no hermosos. Le pido partidos extraños, le pido lo básico. No, un momentico, ¿cómo así? Pero es que yo aquí cuando he hablado de partidos extraños. Por no, ejemplo, el Oso Osuna con el... No, que el Oso Osuna. Tengo un vieja que dice el Galatasaray. Mire, Oso Osuna, malo. Jugó hoy Juventus, lo vimos a través de ESPN. Jugó contra la Lecce, el equipo italiano, pero... Se le están complicando las cosas un poquito a Juventus, hubo una expulsión de... Esto es la liga italiana, ¿no? Italiana, la Serie A. Jugó Juan Guillermo Cuadrado en Juventus como titular. Ganó Juventus, como le digo, se le había complicado un poquito el partido al principio, pero tras la expulsión de Lucchioni, ya se vino pues el vendaval, goles de Dybala, de penalti de Cristiano Ronaldo, de Higuaín y de De Ligt. Con ese triunfo, Juventus le saca una buena ventaja a Lazio, que perdió con Atalanta 3-2. Vimos el partido por DirecTV, un partidazo genial. Juventus va de primero en la Liga Italiana con 69 puntos, Lazio 62, Inter 58 y Atalanta está en puesto de Champions con 54. ¿Qué más vimos hoy en DirecTV? Un partido de una hermosura, de verdad, sin igual. Vimos Sevilla-Real Valladolid. El partido terminó 1-1. Kiko hizo el gol para el Valladolid y Munir, en su momento, pues, desperdició una pena máxima. Ah, bueno, y le anularon un gol a Munir, perdóneme, fue un cabezazo. Lo anula el VAR por milímetros, pero aquí el VAR actuó bien. Después empató Lucas Ocampos al 83. Sevilla, que está dando pelea arriba, es cuarto en la tabla de posiciones con 54. Valladolid, ese punto le siente muy bien a Valladolid, que no anda tan holgado en puntos. Tiene 35 y va en el puesto 14. Y por último, que vimos hoy también en DirecTV, vimos fútbol de Portugal, vimos al Belenenses contra el Sporting de Lisboa. Ganó el Sporting de Lisboa, goles del uruguayo Coates, 2 de Cabral, 3-1 en casa del Belenenses. Eso fue el menú que tuvimos hoy en DirecTV. Bueno, Nico, y cuéntenos por DirecTV qué pasa este fin de semana, que está largo y está bueno, hermano. Lo voy a contar. El mejor fútbol está en DirecTV. Este sábado 27 tienes una cita imperdible con el fútbol europeo por ESPN. Empieza temprano con, no, esto es hermoso, con Aston Villa recibiendo al Wolverhampton a las 6:30. Y a la tarde, no, mire cómo juega el Wolverhampton. Eso es, a mí se me encandilan los ojos de ver cómo juega el Wolverhampton. Me imagino. De los mejores. Claro, se le prenden como el diablo, o sea. Pero mire, George Michael en la carátula del disco Older. O sea, es tan brillante el juego del Wolverhampton que me toca, como en los eclipses, poner una radiografía frente al televisor con DirecTV para poder ver esos destellos de luz. Bueno, pero empieza temprano con Aston Villa recibiendo al Wolverhampton a las 6:30 de la mañana, y a la tarde disfruta con el Atlético Madrid enfrentando al Alavés a las 3 de la tarde. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Gracias, Nico. Vamos, Emilio, con un poco de música hasta ahora. Mire el Wolverhampton, qué buen equipo. Les tengo otro estreno, este que es muy, muy nuestro. El señor Charlie Puth, gran cantante, gran músico, pues lanzó nuevo sencillo hoy, y esto se llama así, Girlfriend. Conversation. We didn't come all this way to touch a little, kiss a little all night long. You wanna hear me say it? I know I kept you waiting just a little all night long. Can't stop till you're lying right here next to me. I should stop. But I think I'll do it anyway. Baby, would you ever want to be my girlfriend? I don't wanna play the game, I just wanna touch your face. Perfect, baby. Let's take this further, baby. Just a little, all night long. But I think I'll do it anyway.

una película absolutamente espectacular de 3 horas, donde solo la versión original, el baile de una promoción de estos tipos que trabajan en una metalúrgica en Pittsburgh, dura 1 hora y desarrollan toda la historia, y hay una escena que pasa con helicópteros al centro de la guerra en Vietnam. Ella estuvo nominada al Oscar y no ganó. Después estuvo nominada a muchas películas y se ganó su primer Oscar en el año 1978 por la película Kramer vs. Kramer, que creo que increíblemente le ganó a All the Jazz y Apocalypse Now, una película de Robert Benton con Dustin Hoffman, que es el primer Oscar a actor principal. Él tiene 2 de principal y este fue el Oscar de reparto para Meryl. Y después una película impresionante de la historia de los judíos, donde a ella le quitan a sus hijos, con un acento brillante polaco o húngaro, no recuerdo, se llamó Sophie's Choice, la escogencia de Sofía, le pusieron a escoger de sus hijos, algo tenebroso, donde se ganó su primer Oscar como actriz principal. Ella estuvo nominada o estaba nominada a 21 premios Oscar. Considero que es la actriz más impresionante que ha tenido en ese sentido de la historia. Y su tercer Oscar se lo hizo en el papel de The Iron Woman o The Iron, no sé cómo se llamaba. The Iron Lady, que era Lady. Margaret Thatcher. Y ahí se ganó otro Oscar principal. Es la eterna nominada. Ella puede hacer el papel ella puede hacer el papel de Jaime y le dan una nominación. Sin duda. Es una cosa. Pero no la absolutamente harta. En aprietos. Y hizo un gran papel. Recuerdo una compañera mía, una amiga, Jimena Hoyos, que tuvo un pequeño diálogo. Gran papel. Cuando le dicen, ¿me pasas el abrigo? Y dice, ¿cuál? $500,000. Y bueno, por esa frase. Bien. Devil Wears Prada, donde hace el papel de esa diseñadora de moda, una película brillantísima, pero hizo muchas grandes películas. Hizo películas de una cocinera francesa, la primera que puso comida en Francia. Hizo películas de todo tipo, y yo creo que yo estoy ya cansado de ella. No, pero... Sí, yo estoy cansado, pero tengo que reconocer que el origen de la actuación es esa mujer, porque además es brillante en su voz. Es que yo insisto que el problema de los actores colombianos es que no tienen voz. No hay un actor importante que no tenga una voz divina. Y no solamente eso, Meryl Streep sabe hacer 1000 voces. Por ejemplo, la voz de Margaret Thatcher es una imitación perfecta. ¿Sí? La de Julia, que la cambia. Sí, esa, la francesa. Idéntica. Ajá. Julia Child era la cocinera. Esa es la de Nora. Es correcto. Esa ha hecho demasiadas películas, esta chica, que ya cumple 72 años y no la, pues 71 creo, pero pues fue una mujer muy atractiva. Hoy en día es un poco antigua, o sea, no, pero pues pero envejece con pureza, nunca se ha hecho nada, y es una persona pues que ya como que está mamada de que la nominen, o sea, yo creo que ella quisiera que no la volvieran a invitar, pero le gusta la pantalla, o sea, le gusta mucho la vitrina. El origen de las cosas. Y quería recordarla porque no creo. Nunca ha habido una persona más nominada al premio Oscar de actriz que ella. Y bueno, nació el 22 de junio de 1949. Sí. Cumplió 71 años. Y bueno, tiene un matrimonio feliz. No le importa nada. Pasa rico. Tiene plata. Es gran actriz. No sé en dónde era, pero donde quiera que estés, Meryl, gracias por iluminarnos con el origen de la mejor actriz, yo creo, de la historia del cine. Yo creería por su... es prolífica y maneja idiomas y es tremenda. O sea, la pones a hablar ruso y lo hace. Sophie Choice, le recomiendo esa película, que fue su primer Oscar a Mejor Actriz Principal. Una mujer muy importante en los premios y se merece todo. Bueno, igual que lo que quisiera hablar yo de el Nescafé artesano, que pues es una historia igual de maravillosa, y pues es el tema de que el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado, y son los cafés de origen y el café artesano. Tiene dos opciones deliciosas cultivadas con respeto, una en Antioquia y otra en Risaralda. Es un café que se cultiva en zonas específicas, donde la altura, el suelo, el clima le dan un toque distinto, característico de cada región. Por esto, cada variedad tiene un sabor y aroma único. Somos, dicen ellos, la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia. Granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste y materia prima de calidad superior. Café 100% colombiano. Y hablando de las cosas de origen, pues yo quisiera contar esta historia. Si me permite Emilio, y si después quiere acotar algo, se lo agradezco. Pero que yo pueda hacer mi historia cortica, pero concreta. Y es que el señor Luis Miguel, que no fue el origen de las cosas, se hizo infinitamente famoso por esta canción que se llamaba, ¿cómo en español? Don't blame it on the sunshine. ¿Cómo es la de Muel? ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Pero sí, le quedó un absoluto chicle que se pega a los zapatos. Total. Es que al lado, al lado de la versión original. La historia que cuento es que en Producciones Es compramos el primer equipo de animación en Colombia. Y cuando nos lo vendieron, nos mostraron los efectos que hicieron en la canción, que el pie de los muchachos Jackson se pegaban y quedaba como un halo, quedaba como que se repetían los pies y todos dijimos, ¡wow! ¡Eso lo podemos hacer acá! Esa canción, sí. Exacto, un video en video hecho con ese aparato que fue el primero en Colombia. Después eso nos, al mes ya no servía para nada porque había aparecido una cosa que repetía los mismos efectos y costaba la mitad. No me acuerdo el nombre del aparato, pero éramos muy orgullosos, trajimos un gringo a enseñárnoslo. Y uno puede hacer ese efecto una sola vez. Es que usted pone el pie y baila y el pie se repite 50 veces. Pero usted después, ¿qué hace con el efecto? Es como ponerse un vestido color verde chartreuse una vez y después, ¿dónde se lo pone? ¿Sí o no? Ese efecto fue muy popular en los videos de disco de los 70. Por eso, porque apareció la máquina y Producciones GES. Me da pena contigo, tú no has nacido. Me da pena contigo, año 84 llegó por primera vez esa máquina a Colombia. Te faltaban 6 para nacer, yo ya tenía 23. Nico, me toca pedir que me respeten mi pedigrí. Tu opinión, pues Nicolás, papá grande. Más pues a ver, está dirigiendo muy bien. Bueno, September, The Earth, Wind and Fire, ese video también usó notablemente ese efecto. Efecto que tuvo Producciones GES en su productora. Y nadie se acuerda distinto que yo. Y nos mostraron ese video y dijimos, ¿eso lo podemos hacer acá? Sí. Lo hicimos una vez y después dijimos, ¿y a quién más se lo hacemos? ¿Y eso para qué lo hacemos más? Sí. Una sola vez. Esta canción no la hizo famosa Luis Miguel. La hizo famosa Michael Jackson de su disco Destiny, Blame It on the Boogie. ¿No me suena? Dale. I just can't control my feet. I just can't. just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. María Juli, ¿la habías oído o no? ¿Solo la de Luismi? No, esa no, no la había escuchado. ¿Y la de Luismi? Creo que tampoco. No, ¿Laura habías oído esta o la de Luismi o ambas? Ambas, por supuesto. ¿Y esta no es un poquito mejor producida? Sí, pues sí, está bien, voy a apartar mis afectos con Luis Miguel, sí, obvio. Pero y mejor cantante, yo creo este. Necesitaríamos más de 20 segundos para contarte cada detalle de la elaboración de Nescafé Artesano. Cafés de origen cultivados con respeto, seleccionando los mejores granos y garantizando un proceso de tueste perfecto para lograr su máximo potencial de sabor y aroma. Tú solo necesitas un instante para prepararlo. Nuevo Nescafé Artesano. Una historia de origen contada en una taza. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. Noticiero de la FM. Las noticias de uno. RCN Radio. Noticiero Alerta. NTN 24. RCN Noticias y el diario La República abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Bueno, y nuestro último finalista en los cuentos de película que debían participar con los tres elementos Matrix, La Purga y John Wick es el Badulaque, que nos escribió: la Matrix se contaminó de un virus y la humanidad estaba destinada a desaparecer. Algunos no querían morir sin tener un electrodoméstico nuevo y a los John Wick salieron a buscarlo. Muchos no saben, pero la purga ha iniciado. Al final, el virus de la ignorancia acabó con la humanidad. Muchísimas gracias a él y a todas las personas que participaron en nuestros cuentos de película y, por supuesto, a Sergio Agudelo por hacerlo posible. Oye, ¿me hay premio o no? Claro que sí, tenemos un super premio, Jaime. Un combo domicilio para 8 personas del restaurante mexicano El Pantera Taquería por un valor de 500,000, en donde ustedes van a tener botella de tequila, 12 cervezas y 200,000 pesos en consumo de la carta de comida. Así que ya tenemos, ya estamos a punto de tener el ganador. Estamos acá un poco indecisos, pero ahí vamos. Bueno, pero entonces te doy 5 minuticos después del arepaso y Nico, perfecto, pues le entrego a usted perfecto lo que falta para que sea justo con el tweet de la semana, ¿no? Sí. Espero que sea una cosa burda. De acuerdo, bueno, a un cuchuco, tengo, es muy bueno. Bueno, le listo. Tengo uno muy bueno, le digo. Listo, yo sí, le creo, hermano. El arepaso, ¿ya presentamos el arepaso? Bueno, dale. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, yo quería hacerles una pregunta muy decente. Hicimos dos arepazos. María Juliana y Laura piensan que todo esto está mañado con Nico. Yo podría hacer arepazo doble. ¿Ustedes creen que es necesario o puedo hacer uno solo o piensan que tienen opción para ganar? Pues porque tienen el derecho de luchar hasta el final, que es el próximo martes. Los perdedores. Como tú quieras, Jaime. No, no es lo que yo quiera, es que pregunto. No, vámonos con uno, ya esto está más que definido. Exactamente. ¿Tú piensas, María Juliana, que con dos tienes opción? Es por saber. No, la listo. Verdad no. Listo. Jonathan, ¿tú tienes opción con fe. Dos? No. Laura Natalia, ¿tú tienes opción con dos o hacemos uno? Yo sí tengo opción todavía. ¿Con dos? O sea, ¿debo hacer dos arepasos por esto? No, por votación, yo soy la única que... No, ya dijeron no, y Nicola, y Orlando. No, no hay necesidad. No me pongan a perder el tiempo, Laura Natalia. ¿Cómo va Laura Natalia y Nicolás? Laura Natalia tiene 4 puntos y Nicolás tiene 16. No, mi amor, de verdad, estás muy ingenua. Aquí está el arepaso de hoy. Ilona Staller, conocida con el apelativo de la Chicholina. Ah, cómo olvidarla. Es famosa por ser la primera actriz de cine para adultos en el mundo, en ser elegida diputada de la Cámara de Italia por la lista Partido Radical. Es bastante burda. Ella hizo famoso el Golden Shower, que no le voy a explicar a María Juliana, no. ¿Ok? No. Yo lo busco en Google. Por eso búscalo y practícala. Muchas gracias. ¿Cuántas películas hizo Ilona Staller en su carrera como actriz? Uy. De todos los géneros. Claro. Y les voy a hacer segunda parte para darle gusto a doña Laura Natalia, porque es que de verdad, es que así quiere dos. Listo, ahí te voy a dar los 2 puntos para que hagas el ridículo por quinta vez. Sí, me vi un par. Que eran como lo mismo. No, hermano, yo no comente. Dígame el número de películas que hizo de todos los géneros. Nicolás, no nos des detalles. O sea, ¿qué nos importa? Busca las películas de Golden Shower de la Chicholina para que te pulcres, para que hagas pulcritud en este acto sexual. Ay, es muy bonito, ¿viste? También tuvo animales, estuvo con caballos. Era multifacética. ¿Qué? No, sí, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, no es un poco ecuestre. No. Cortesía de World Culture Lab, Mauricio Amado. Tenemos las respuestas. El que mandó mal, y el que no mandó, cero. Se me jodió. Jonathan llegó tarde, ¿no, brother? Pero a estas horas del paseo, Jonathan, ¿qué te voy a...? O sea, eso es como cuando los partidos van 7-0 y faltan 5 minutos de reposición. Bien. Y la yo juego por, los 90. Por dignidad. No voy a dejar botado a mi rival. Hay que jugar. Orlando 30, Laura Natalia Franco 16, María Juliana 20, Jonathan 2.200 películas, Laura Villa 69, Nicolás 53 y Nicolás Santos me manda un sticker. Menos uno para Jonathan de la FM. Eso. No fue prolífica entonces. Le fue mejor como diputada. La correccional. But I corrected them, sir. ¿Cómo conoce la carrera de esta señorita a un personaje de la mesa? A ver. Corrected her. Más uno para Nicolás Samper, 53, la respuesta correcta, 55. En los originales, chao. El error del 3% de los comentarios. Y eso que solo se dio, ¿no? Sí. Y de vez en cuando... ¿Hará falta la segunda parte, Laura Natalia, o no? Listo, segunda parte porque está dudosita. Eso, seguimos. Sí. ¿En qué ciudad nació la Chicholina? El que esté más lejos geográficamente, menos uno de una vez, ¿no? Les repito el nombre, ¿no? Para que no se enreden. Una sola pista. Ilona Staller. Chicholina. No, se llama Ilona Staller. Bueno, ese es su nombre artístico, claro. No. Se llama la Chicholina artísticamente. Ilona Staller. Exacto, eso voy. Por eso, entonces les doy ese datico para que no se sientan tan sobrados. El que esté más lejos, menos uno, de una vez. Vamos a leer qué dijeron estos muchachos, porque yo creo que este es el mejor mes que hemos hecho programa de calidad. María Juliana Correa, Florencia, Laura Natalia Franco, Budapest, Orlando, Budapest, Laura Hoyos, Budapest, Nicolás Sanper, Budapest, y Jonathan La FM, Budapest. Sabía. Más uno para Nicolás, Laura, todo el mundo. Laura Natalia, Laura Hoyos, ya, más uno. En los originales. Sí, tú también. Orlando, ya te lo Rivera, puse, ya. Bótate todo lo que puedas. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Porque saben tanto de esa mujer. Y menos uno para Magdalena Correa. Popular. Y sí, cultura popular. Jonathan, ¿sí? De la FM. Están igual de lejos. Fue menos muy uno. Famosa. La popular. No tenían ni idea. Los originales. Sí, no tenías ni idea de la Chicholina. Ni idea. Mira las fotos de ella haciendo las lluvias doradas. Pero es que la Chicholina, ¿de qué época es? Estamos hablando con María Juliana, que tiene 20 años. Ochentera. Claro. Yo tengo 18 añitos. Pues de eso, de cotizar pensión. Pero mi amor, de verdad. De cotizar la pensión, sí. No. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? ¿Cómo terminó? No. Bueno, termina esta semana, Jonathan, menos 20 puntos. Yo tengo menos 6, María Juliana tiene menos 3, Orlando, 2 puntos, Laura Natalia, 6, y Nicolás Amper, 20 puntos. No, pero si quieren hacemos otro más para desempatar. Por si las moscas, Nicolás, pues. Ganador del tuit de la semana. Fue Edilberto Cuadros al tema en qué momento de tu vida te hicieron llegar al límite y cómo fue tu reacción. Y él dijo, cuando era joven en la universidad la tensión de los parciales llevaba la sangre a mi cuerpo cavernoso. Hoy ni con ayudas logro esa efusividad. No, ese tipo es un monstruo. O sea, es el mejor de todos. Es muy bueno. ¿Sabes qué son los cuerpos cavernosos, María Juliana? No, tranquilo. Te pintamos acá un... Tranquilo. No, lo tengo clarísimo. Gracias. Ah, bueno, gracias a Dios. ¿El ganador del cuento? Bueno, el ganador que se llevó un combo domicilio para 8 personas del restaurante mexicano El Pantera Taquería es Marta Pérez. Y su cuento es el día de la purga, una gran cantidad de gente corrió a la casa de Keanu Reeves pensando que los defendería como John Wick. Para zafarse de ellos, les dijo que no se preocuparan, que estaban en la Matrix y les cerró la puerta y los dejó morir. Ella es nuestra ganadora de nuestros cuentos de película, muy pendientes. La próxima semana tenemos más elementos para que participen. Y gran premio. Gran premio. Algún día será un premio mucho más grande en efectivo. Bueno, muchachos, se acabó esta vaina. Les deseo el feliz fin de semana. Gran programa. Completamos hoy ya 3 meses y medio haciendo la mejor radio. La primera semana fue un desastre, pero a partir del 1 de abril considero que hemos hecho las cosas bien. Emilio, sí, Nicolás, María leones. Juliana, Laura, Jonathan, Laura, Natalia y Orlando, gracias. Y por favor, intentemos no hablarnos este fin de semana, ¿de acuerdo? Sí. Feliz fin y feliz puente. Hoy nos despedimos con la extra promo Jumbo, la temporada que soñaste para que lleves grandes promociones. Jumbo, ven para creer.